¡Vuelta al centro! ¡Tuya, Beto! ¡No, mía! ¿A dónde mierda la tirás? ¡Cállate, hermano! ¡Qué chabón! ¿Qué querés que haga? ¡Anda a buscarla! ¡La agarré como venía, anda che! ¡Anda a buscarla! ¡No me pincha con la gamba, eh! ¡Repate, pediste a la vieja! ¡Movete! ¡Señora! ¡Debe estar durmiendo la vieja! ¡Señora! ¡No devuelve la pelota! Cromosoma Trip presenta a Ricardo Cerqueiro en El Rubí Sangriento. Una historieta con guión y dibujos del maestro Roberto Fontana Rosa, publicada en la revista Fierro. Señora, no devuelve la pelota. A ver si te dejan de joder con la pelota. Y acá no cayó. Devuelvo el lío. Ay, ¿usted no me dejaría saltar por su patio para ir al baldío? Bueno, pasa. Pero que sea la última vez, ¿eh? ¡El perro! ¡Ábrelo! ¡Me va a morder! ¡Vení, Sultán! ¡Déjalo al chico! Mejor me trepo, gracias, señora. Perro de mierda, casi me morfa. Me tengo que trepar acá. Está resbaloso. Ya estoy arriba. Me tiro. Está lleno de yuyo esto. ¿Y la pelota? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está? ¡Qué olor feo que hay acá! ¡Esto es una selva, viejo! ¡Quieto, te vuelo la cabeza! ¿Qué es lo que buscas aquí? ¡No dispares! ¡Yo estoy buscando! ¡Tú estás buscando el rubí sangriento! Que no sabes nada, ¿eh? Todos dicen lo mismo. ¡Ya hablarás! ¡Suélteme! ¿Qué haces? ¿Por qué me atan acá? Apenas te vean los cocodrilos, vendrán por ti. Te dejaremos aquí hasta que nos digas todo lo que sabes sobre el rubí sangriento. Yo no sé nada, ¿no? Yo buscaba la pelota. Ah, vienen por ti, muchacho mentiroso y sangriento. No. ¡Habla, muchacho! ¡Habla, o será tu fin! No, señor cocodrilo. ¡No me comas, señor cocodrilo! ¡Por Dios, no! El hambriento cocodrilo está a punto de engullirse a nuestro amigo cuando de repente un certero flechazo se clava entre los ojos del maligno reptil. ¡No! ¡Indios! ¡Nos atacan los indios! ¡Johnny, cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Mataron a mi amigo! ¡Malditos caníbales! ¡Yo! ¡Oh! ¡Guarana, Tulumbe, Elena! ¡Ale! ¡Venga, venga! ¡Mucha venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Mucha venga, venga! Ya en la aldea, la tribu caníbal condimenta a nuestro amigo en un inmenso caldero. ¡Tanta pimienta, no! ¡Quiero hablar con mi embajador! Soy la doctora Carolyn Payne de las Naciones Unidas. ¡No coman esa carne! chenga, mucha chenga. ¡Miren esa piel! ¡Es un leproso! ¿Qué tiene mi piel? ¡Yo soy sanito! ¡Bakugo! ¡Bakugo! ¡Bakugo no! ¡No, no! ¡Bakugo no! ¡Barritos! ¡Son barritos! ¡Venga, venga! ¡Yo no soy un leproso, señora! ¡Es el acné! ¡Es propio de la edad! ¡Cierra la boca y vámonos ya mismo de aquí! ¡Son granitos, señora! ¡Agárrate, chico, que nos vamos! ¡Bueno! ¡Nenga, nenga! ¡Crun, crun, Bakugo! ¡Macana, Bakugo! ¡Venga, muchachenga! ¡Crun, crun! ¡Atanga, menga! ¡Pirinca, merengue! ¡Crun, crun! ¡Sujétate bien, muchacho! ¡Nos persiguen! ¡Son granitos! ¡Son normales! ¡Han caído en cuenta del engaño! ¡Pero no te preocupes! ¡No los alcanzarán! ¡Es un problema propio de la adolescencia! Tras escapar de la tribu caníbal, la doctora Payne y nuestro amiguito toman un refresco en la taberna del polvoriento poblado. Gracias, tenía una sed bárbara. Ahora presta atención, pequeño. Sí. En el Hotel La Iguana te estará esperando Roy Bucket. Él tiene el rubí sangriento. Usted es tan linda. La banda de Stewart Cerruti está sobre mis pasos, pero nadie sospechará de ti. ¿Y para qué queremos un rubí si con sus ojos me encandilo? Gracias. Llévale el dinero a Baggett y él te entregará la joya. Yo te esperaré aquí. Yo por usted cualquier cosa, doctora. ¿Sí? Señor Baggett, esto es para usted. Me manda la doctora Carolyn. Que algún día me encontraría. Pasa, muchacho. Gracias. Tengo algo para ti. Toma, llévale el rubí a Caroline y dile que yo... ¡Entréganos el rubí, maldito valle! ¡Los doctores de Cerruti, muchacho! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Mátenlo al muchacho! ¡Que no escape! Nuestro valiente amigo, saltando por la ventana, logra escapar de los peligrosos zampones de Cerruti. Y en sus bolsillos lleva el rubí sangriento. Una hora más tarde, el muchacho vuelve a la taberna ansioso de entregarle la joya a la preciosa doctora Caroline Payne. Pero una sorpresa lo aguarda. ¡Por fin llegas, muchacho! ¡Te esperábamos! ¡Atrápenlo! ¡Huye, chico! ¡Huye! ¡No puedo! ¡Se terminó el juego! Y ahora, muchacho, entrégame el rubí sangriento o la doctora Payne morirá. ¡No, no le haga nada! ¡Entrégame el rubí sangriento! ¡Indios! ¡Contra ellos, indios! Mientras los indios liquidan a sus zampones, Stewart Cerruti huye llevándose como rehén a la doctora Caroline Payne. ¡Socorro! ¡Calla, perra! Oh, ¡horrible, gordiflón! ¿Así que quieres el rubí, Cerruti? ¡Toma! ¡Ouch! ¡Le ha pegado con el rubí! ¡Qué maravilla! Sí, se le dio un zapatazo bárbaro. Y a veces le pego bien. ¡Venga, venga! ¡Mucha llega! ¡Venga, venga! ¡Mucha llega! ¡Alto, salvajes! ¡No traten de comerse, mi amigo! La banda de Stewart Cerruti, ante su fracaso por conseguir el rubí, ha decidido poner una cadena de hamburguesas gruesas. Esta será la comida para ustedes. ¡Hamburguenga! ¡Hamburguenga! ¡Hamburguenga! ¡Hamburguenga! ¡Hamburguenga! ¡Hamburguenga! Epílogo. Oye, muchacho, has recuperado el rubí y has salvado mi vida. Tengo una deuda de gratitud contigo. Bueno, no es para ponerte así, doctora. No mires ahora. Date vuelta. Tengo algo para darte, pequeño. ¿Te me hizo? Ya puedes mirar. Acá está lo que buscabas. Y a ver si te dejas de joder con la pelota. Pelota, menos mal. Y ahora puedes marcharte. Es por ahí. Sí, gracias, doctora. Doctora Caroline. Chao, ¿eh? Gracias. No me voy a olvidar nunca de usted. ¡Ufa! Ahí están los pibes. Uy, me tengo que colgar todavía. Uy. Muchacho, acá está la pelota. Hermano, por fin. ¿Dónde te metiste, Gilón? ¿Dónde la fuiste a buscar? ¿A la luna? No sé, no la encontré.